Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El Movimiento Litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la Reforma Litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. No se pierda el Movimiento Litúrgico. Cada lunes, solo por Cristiandad. Capítulo cuarto. La posguerra. Los años de la guerra con sus disturbios permitieron a los dirigentes del movimiento litúrgico poner a punto su estrategia. Nace el Centro de Pastoral Litúrgica. Se engaña a los episcopados francés y alemán. Mientras tanto, Roma vacila. Los años de la posguerra van a ser decisivos para el porvenir del movimiento litúrgico. Estamos en 1945. Un benedictino de Chevetonié, don Olivier Rousseau, publica en las ediciones du Cerf una historia del movimiento litúrgico. Este monje benedictino, un lúcido discípulo de don Lambert Bauduin, hace en este libro un penetrante análisis de la historia de los orígenes del movimiento litúrgico. Pero es la conclusión de su obra la que retendrá nuestra atención. Don Rousseau lanza allí un grito de alarma y dice textualmente: «La Iglesia es viviente, el pasado sigue estando vivo en ella y sucede que a veces los modernos lo olvidan, pero el presente también está vivo en ella. Digamos más, el pasado no vive en ella sin el presente, ni el presente sin el pasado». Sepamos reconocer la indudable preponderancia de los primeros siglos de la Iglesia, preponderancia que permanecerá siempre y a la cual nunca podremos cambiarle nada. Pero sí digámonos que si es comprender mal a la Iglesia, hacerla comenzar en algún período posterior de su historia, es también comprenderla mal hacerla cesar en algún momento. Que una semejante disposición en don Geringer haya a veces sido excesiva, eso no debe sorprendernos demasiado. Es un hombre de su empuje. Su ultramontanismo, su conservatismo, su mismo dogmatismo y su gusto por la lucha no son sino los extremos de sus cualidades. Era preciso que tuviera semejante temple para dar a su movimiento un armazón inflexible. Es sobre este armazón que vinieron a apoyarse sus discípulos, y principalmente aquellos que, ligados a su filiación en la orden monástica, propagaron sus enseñanzas y sus ideas. Lo hicieron con una seguridad total y una absoluta persuasión de que no comunicaban a los demás sino el más puro espíritu de la Iglesia. Y don Olivier Rousseau concluye en la última frase de su libro diciendo: «Esto nos hace comprender también cuánto importa para el porvenir que el movimiento litúrgico surgido de él, sin dejar de seguir de cerca la evolución de las ideas y mezclándose a ellas lo más posible, siga fiel a ese sentido católico primordial, sin el cual, tarde o temprano, está expuesto a errar». Nuestro oyente nos perdonará esta cita demasiado extensa, pero no podíamos omitirla por ser tan notable. Don Rousseau dio en el blanco, y lo único que lamentamos es que no lo haya dicho con más fuerza. El movimiento litúrgico está perdiendo, si no lo ha perdido ya, el sentido católico de la Iglesia. Le recuerdo, estamos en 1945. Para un católico, la Iglesia es la única arca de salvación. Sociedad divina sigue siempre viva a través de los siglos, siempre pura e inmaculada, sin arruga. Su dogma como su liturgia conocen un desarrollo homogéneo. De esta verdad fundamental, don Geringer se hizo su intrépido defensor en sus instituciones litúrgicas. Es en nombre de ese principio que combatió las diversas manifestaciones de la herejía antilitúrgica. Para don Geringer, como para todo católico, la liturgia es engendrada por la Iglesia y asistida por el Espíritu Santo todo a lo largo de su camino sobre la tierra. A este título, la liturgia tridentina y post-tridentina es tan igualmente venerable como la liturgia de la Edad Media o de la época patrística. Esto, los dirigentes del movimiento litúrgico ya no lo comprenden. Para ellos, la liturgia de la época barroca, la liturgia de la Edad Media, es una liturgia muerta. El Espíritu ya no sopla en ellas, dirán, como en los tiempos de los apóstoles o de los primeros padres. Se trata de volver, cueste lo que cueste, a esa liturgia primitiva, porque sólo ella podrá ser el alma de una verdadera renovación, de un verdadero progreso de la Iglesia. Y así lo expresaba el propio Cardenal Suhard en una carta pastoral en 1947. Don Rousseau apenas acababa de dejar la pluma cuando don Lambert Bauduin ahogó con toda su autoridad de viejo profeta el grito de alarma de su discípulo demasiado vigilante. Es enero de 1945. Don Lamberto Bauduin escribía el editorial del primer número de la Maison Dieu, el órgano oficial del CPL. Su título es todo un programa: Normas prácticas para las reformas litúrgicas. Vamos a analizar en detalle este artículo que constituye verdaderamente la carta del movimiento litúrgico descarriado. Veremos hasta qué punto don Lamberto Bauduin ha perdido ese sentido católico primordial que hace un instante recordaba don Olivier Rousseau. Este editorial contiene un verdadero método subversivo a practicar dentro de la Iglesia. No comprendemos, o más bien, comprendemos demasiado bien cómo tal escrito pudo ser impreso con el permiso de los superiores. Por empezar, don Lambert Bauduin expone el objetivo del CPL. Lo hace de una manera hábil, recordando aquellas célebres palabras de San Pío X. Queremos poner en su pleno valor a la liturgia y hacer volver no solamente a una élite, sino a los fieles, a todos los fieles, a todo el pueblo de Dios, a esta auténtica fuente de la vida cristiana. Luego, nuestro autor hace una doble comprobación. Por una parte, el empobrecimiento actual de la liturgia, y llega a utilizar inclusive la blasfemia de liturgia momificada. Por otra parte, el antiguo dinamismo evangélico. Ya en el año 1909, don Lambert Bauduin se habría dicho ante ese hecho: trabajemos para explicar los ritos, para hacerlos vivir, pero respetémoslos. En el año 1945, el mismo monje concluye en la absoluta necesidad de una reforma total. Escribirá: hay que liberarse prudentemente de la disciplina demasiado estrecha de las reglas litúrgicas actuales y devolver a los signos sacramentales y a las instituciones cristianas toda su virtud y su eficacia. Pero don Lamberto Bauduin sabe que la Iglesia, en esa época ya, no soporta la anarquía y las experiencias demasiado avanzadas. Él mismo ha tenido que vérselas con la autoridad romana con ocasión de sus aventuras ecuménicas, y no quiere sobre todo que se reproduzcan en Francia aquellos graves disturbios que conoció Alemania. Por lo cual afirma con justeza: primero, la liturgia pertenece a la Iglesia; segundo, la Santa Sede desde el Concilio de Trento se reserva de una forma exclusiva el poder de legislar en el campo litúrgico; tercero, el derecho litúrgico por una disposición excepcional se sustrae al ámbito de la costumbre legítima, la cual sin esto tiene la fuerza de abrogar la ley y de volver lícito lo que literalmente podría ser ilícito. Así pues, el movimiento litúrgico no podrá atacar de frente a la liturgia de toda la vida de la Iglesia. No podrá destruirla sino por medio de un método subversivo perfectamente estudiado, como aconteció. Pero por ahora, quedémonos en estos años de la posguerra. Dejemos hablar a este monje, maestro consumado en el arte de la revolución dentro de la Iglesia, que se llamó don Lamberto Bauduin. Él escribe: si la Santa Sede está justamente preocupada por el mantenimiento integral de las observancias litúrgicas y muy severa hacia toda empresa o toda iniciativa contraria a sus leyes, se muestra por otra parte muy comprensiva y muy acogedora de todos los esfuerzos hechos dentro del marco de las leyes actuales, y alienta sin reserva los trabajos históricos que investigan el origen y la evolución de nuestros ritos. La Santa Sede desea que su disciplina sea estudiada por todos los métodos históricos. El CPL puede pues realizar ampliamente ese punto de su programa. Su disciplina, su teología y las Sagradas Escrituras se benefician ampliamente con todos los resultados de los progresos de la ciencia. Sucederá lo mismo en el campo de las reformas litúrgicas, bajo una triple condición que nuestro movimiento debe cumplir. Vamos ahora a citar en síntesis ese texto de un cinismo inaudito. Será preciso, dice, proceder jerárquicamente, no tomar como iniciativa práctica sino lo que está en conformidad con las reglas actuales de la liturgia, proceder pacientemente, utilizar modestamente lo que es legítimo hoy y preparar el porvenir, haciendo desear y amar todas las riquezas contenidas en la liturgia antigua, ir disponiendo las mentes. Roma teme por sobre todo el escándalo de los fieles. Proceder metódicamente, hacer estudios serios de vulgarización, por ejemplo, en los oficios de Semana Santa, Noche Pascual y la concelebración. Acentuar también el aspecto moral y práctico, comunión frecuente, ayuno eucarístico, horas de la misa. La Iglesia no teme modificar su disciplina por el bien de sus hijos. Nuestro oyente comprende ahora por qué los neoliturgos se lanzaron con tanto celo en la historia de la liturgia. Historia concebida por otra parte de una manera muy racionalista, sin tener para nada en cuenta el carácter sagrado de la liturgia. Los Jungmann, los Bouguer y otros Roguet multiplicaron entonces las obras de este género. La creación de aquella colección Lex Orandi en las ediciones Dusserf es un ejemplo, entre otros, de la efervescencia de esas producciones literarias. Los neoliturgos buscaban con ello influenciar a la sección histórica de la Sagrada Congregación de Ritos, creada por el Papa Pío XI en 1930. Ese hábil trabajo de presiones indirectas no tardó en brindar sus frutos envenenados, como veremos enseguida. Don Lamberto Bauduin expone después una segunda manera de presión indirecta. Comprueba que la Iglesia romana está animada de un espíritu fuertemente jerárquico. Para no chocar de frente con esta jerarquía, hará presentar sus deseos y sus demandas a través de obispos. Es preciso, escribe, que podamos contar con simpatías convencidas y actuantes. En eso este monje utilizó en pleno sus dotes de seducción. Nos dice el padre Bouget, tenía amigos en todas partes. Sus amigos más influyentes eran entonces los monseñores Roncalli, futuro Juan XXIII, Suhard, Harscuet, Richaud y el reverendo padre Don Capel. Don Lambert Bauduin pone luego el toque final a su programa de subversión litúrgica. Dice textualmente, el CPL debe tomarse el trabajo de hacer conocer y apreciar sus obras a los consultores de la Sagrada Congregación, a los miembros de la Academia Litúrgica, etc. Si nunca se debe permitir adelantarse a las decisiones de las autoridades competentes, tiene el derecho y el deber de hacer conocer a éstas las desiderata y los buenos y motivados deseos de los pastores más celosos y del pueblo fiel en particular de los abnegados miembros de la acción católica. Pero veamos ahora la puesta en práctica de este verdadero manifiesto ya en los primeros años de la posguerra. Estamos ya en el mes de julio de 1945. Tiene lugar la reunión de un equipo reducido en Ligouillet, bajo la protección del padre abad Don Basset. En septiembre de 1945 se efectúa el primer congreso en Saint-Fleur, gracias al apoyo del obispo Monseñor Pinzón y el del cardenal Gerlier. En abril-mayo de 1946 son las Jornadas de Vanves, dirigidas por el abbé Martimort sobre la misa y su catequesis. Será durante esas sesiones que el cardenal Suhard confiesa. De diversos lados nos solicitan actualmente para conseguir facilidades en materia de disciplina litúrgica. Se trataba por aquel entonces de la misa vespertina y de la introducción del vernáculo en la administración de los sacramentos. Seguramente usted que nos está escuchando, si tiene algunos años ya, recordará que en el mismo momento en Alemania, los mismos pedidos eran presentados a Roma por el cardenal Bertram. ¿Era esto una simple coincidencia? ¿Necesidades pastorales comunes, tal vez? Pero no se trata más bien de la puesta en ejecución de aquella táctica de don Lambert Bauduin, hacer presentar a Roma por los obispos las desiderata de la subversión litúrgica bajo el pretexto de exigencias pastorales. Por nuestra parte, retendremos esta última hipótesis, sin dejar de reconocer la existencia de ciertas necesidades pastorales. Durante el año 1946, el CPL trabaja activamente en Alsacia. Allí se hace la confluencia definitiva del esfuerzo litúrgico alemán y del movimiento litúrgico francés. Notemos al pasar una simple confidencia del padre Duployet. Él nos dice: también hemos hecho contactos con los representantes de las diferentes iglesias cristianas. Don Bauduin nos enseñó para siempre, dirá, a no disociar ecumenismo y liturgia. Esto es el padre Duployet, quien lo cita en Los Orígenes del CPL, año 1949. Al mismo tiempo, el movimiento penetra ya en los seminarios, especialmente el de la Misión de Francia. En el Salchuir, el padre Roguet enseña liturgia. Se organizan sesiones regionales, especialmente en Rodez, donde agrupan a 120 sacerdotes. El CPL puso en movimiento una revolución gigantesca a la que ya ni siquiera puede dominar. Los riesgos existen, confiesa el padre Duployet, y son temibles. Constituimos una punta de avanzada en el clero francés. No hablamos el mismo lenguaje que la mayoría de los párrocos, y si la mayor parte del episcopado sigue nuestro esfuerzo con simpatía, no debemos ocultarnos que esta simpatía, cuya sinceridad no pongo en duda, puede muy bien coincidir con una ignorancia casi completa acerca de los principios que nos guían. Entre esta punta de avanzada y la mayoría del clero francés, debemos vigilar, según una táctica que ha sido muy bien puesta de realce por el padre Don Cuer, para que no se creen intervalos. Los temidos se producirán si no procedemos a una dispensación económica y pedagógica de la verdad descubierta por nosotros. Debemos saber callar y saber esperar, confesará el padre Duployet. En Ligouyé o en Bambés no se trata sino de una etapa de nuestro trabajo, pero sería terriblemente peligroso, continúa diciendo, y sería simplemente estúpido tirar a la cabeza del clero francés estas aporías tal como están. Públicamente no podemos sino presentarle pan bien cocido. Desde el principio de nuestro esfuerzo, hablamos de adaptación y de evolución litúrgica. Me pregunto a veces si no nos engañamos con estas palabras. Estamos sobre una máquina lanzada a gran velocidad. ¿Somos todavía capaces de conducirla? Les confieso, para terminar, mi cansancio y mis temores. Ante esta aceleración excesiva del movimiento litúrgico, Don Bauduin estaba asustado. Asistimos con ello a los primeros fenómenos de rebasamientos permanentes, que es propio de todas las revoluciones. Los dirigentes de ayer son rebasados por los agitadores de hoy. Los primeros revolucionarios van a aparecer como reaccionarios. Los incendiarios van a gritar fuego. En efecto, el padre Bouger comenta de don Lamberto Bauduin: yo no sabría disimular, sin embargo, que todo no lo maravillaba en el nuevo movimiento. El precipitado apasionamiento por las paraliturgias, que tan rápido pasaron del papel de liturgia preparatoria a la pretensión de ser una liturgia del porvenir, un porvenir que demasiado fácilmente hace tabla rasa del pasado tradicional, no le decía a Bauduin nada de bueno acerca del movimiento. Esas tensiones internas van a provocar en julio de 1946 la autonomía del CPL respecto de las ediciones du Cerf. El Abbé Martimort adquiere desde entonces una creciente influencia en el seno de la organización. Poco a poco el padre Duployet va a retirarse. La revolución avanza y se radicaliza. Señalemos finalmente una reunión en el Tilén, cerca de Chartres. 40 superiores y directores de seminarios se reúnen allí bajo la presidencia de Monseñor Scarscuet. Los oradores son el abbé Perrot, director del seminario de la Misión de Francia, el padre Regamy, de Lars Sacre, el Abbé Martimort, los padres Duployé y Congar, y por supuesto el inevitable Don Lamberto Bauduin. El espíritu de la reunión debió ser de lo más subversivo, porque inclusive el padre Duployé confiesa: unos días antes de la reunión del Teilín, yo había recibido la visita de un lazarista italiano, el padre Bugnini, que me había pedido ser invitado. El padre escuchó atentísimamente sin decir una palabra durante 4 días. Cuando volvíamos a París y el tren pasaba a la altura del estanque de los suizos en Versalles, me dijo: admiro lo que ustedes hacen, pero el mayor servicio que les puedo prestar es no decir nunca en Roma una palabra de todo lo que acabo de escuchar. Para el mayor bien del Concilio Vaticano II, del que fue uno de sus obreros más inteligentes, el padre Aníbal Bugnini felizmente no iba a cumplir con su palabra, declara muy contento el padre Duployé. Aquí vemos ya, en este texto revelador, las primeras apariciones del verdadero sepulturero de la misa católica, de la misa de siempre. Un revolucionario mucho más hábil que los demás, que mató a la liturgia católica antes de desaparecer de la escena oficial. Se trata nada más y nada menos que de Monseñor Aníbal Bugnini, el creador de la Misa Nueva, que se retiró de la escena, sospechado de masón, hasta Turquía. Es pues en esa época en la que estamos hablando, muchos años antes todavía del Concilio Vaticano II, que la contra-iglesia penetró completamente al movimiento litúrgico. Hasta entonces había sido cercado por las fuerzas modernistas y ecuménicas, pero ya en la posguerra su grado de putrefacción es suficiente para que la francmasonería tome directamente sus riendas. Satán se introduce en el caballo de Troya. Ya hemos podido comprobar las idas y venidas de la Secretaría de Estado Vaticana ante las exigencias del esfuerzo litúrgico, así entre comillas, alemán. El Papa Pío XII era traicionado y estaba mal informado. Sin embargo, su genio excepcional y sus grandes cualidades de pastor le hicieron tomar enérgicas iniciativas para tratar de frenar la herejía antilitúrgica. El pastor Angelicus había quedado impresionado por la carta pastoral de Monseñor Graeber. Iba a responder a las inquietudes del obispo de Friburgo en Brisgovia con 2 encíclicas dirigidas a la Iglesia Universal, que fueron del 29 de junio de 1943, Mystici Corporis, y Mediator Dei, del día 20 de noviembre de 1947. La encíclica Mediator Dei, una de las más largas que haya salido nunca de la Cancillería Pontificia, es indudablemente una de las más bellas enseñanzas de el Papa Pío XII. Con un discernimiento y una habilidad extraordinarios, el Papa va a retener todo lo que hay de bueno en el movimiento litúrgico, pero también va a condenar enérgicamente todas sus desviaciones. Vamos a intentar resumir este documento único, sometiéndonos en todo a su juicio, pero lamentando asimismo que no haya sido acompañado de realizaciones concretas y de sanciones precisas contra los revolucionarios asesinos de la liturgia católica. En la introducción de su encíclica, el Papa recuerda que el sacerdocio católico prolonga la acción de Cristo Redentor. Se congratula después por el renuevo de fervor por la liturgia nacido a finales del siglo anterior, incitando al celo a aquellos que todavía siguen dormidos, pero sobre todo criticando a los elementos progresistas del movimiento. Escribe en el apartado 511 a 515 el Papa Pío XII en Mediator Dei: notamos, no sin preocupación y sin temor, que algunos están demasiado ávidos de novedades y se extravían fuera de los caminos de la sana doctrina y de la prudencia. Manchan de errores esta santa causa, de errores que tocan a la fe católica y a la doctrina ascética. La encíclica se divide luego en cuatro partes: naturaleza de la liturgia, el culto eucarístico, el oficio divino y directivas pastorales. La parte consagrada a la naturaleza de la liturgia es una admirable síntesis doctrinal que contiene la más profunda definición de la liturgia. Dice el Papa Pío XII: el culto público integral del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la cabeza y de sus miembros. Al final de esta parte de la encíclica, Pío XII condena de nuevo aquellas innovaciones temerarias que luego triunfarían en el Concilio Vaticano II. Dice el Papa: no obstante, hay que reprobar la audacia completamente temeraria de quienes con deliberado propósito introducen nuevas costumbres litúrgicas o hacen revivir ritos perimidos en desacuerdo con las leyes y rúbricas ahora en vigor. Esos párrafos 547 y 548 de Mediator Dei constituyen una verdadera condenación del arqueologismo. Sigue diciendo el Papa: de manera que sería salirse de la recta vía el querer devolver al altar su forma primitiva de mesa, el querer suprimir radicalmente de los colores litúrgicos al negro, el excluir de los templos a las imágenes santas y a las estatuas, etc. Como vemos, la obediencia de la Iglesia del Concilio Vaticano II dista mucho de ser obediencia católica. Aquí lo vemos en estas palabras que escribe el Papa Pío XII: nadie lo escuchó, nadie le obedeció. La segunda parte del documento, consagrada al culto eucarístico, es un verdadero tratado de la Eucaristía, tanto desde el punto de vista dogmático y litúrgico como desde el punto de vista ascético. El Papa Pío XII condena allí enérgicamente los errores teológicos sobre la naturaleza del sacerdocio de los fieles y las exageraciones sobre la noción de participación. Precisa exactamente la participación mística de los fieles en la oblación y en la inmolación. Indica luego los medios de promover esta participación: misales, participación activa en los cánticos y en la misa dialogada, a la cual le impone límites precisos. La tercera parte de la encíclica trata de la liturgia laudativa, es decir, del oficio divino. El Papa Pío XII reafirma que esta liturgia constituye la oración oficial de la Iglesia. Analiza después el año litúrgico y la naturaleza del culto de los santos. Viene luego la cuarta parte de la carta, que contiene las directivas pastorales. Por esto escribe el Papa Pío XII: a fin de apartar más fácilmente de la Iglesia los errores y las exageraciones de la verdad de los que nos hemos hablado anteriormente, y a fin de permitir que los fieles se entreguen muy fructuosamente, siguiendo reglas bien seguras, al apostolado litúrgico. La encíclica trata primero de las relaciones de la liturgia con las devociones privadas y concluye diciendo: haría una cosa perniciosa y llena de engaño aquel que osara temerariamente asumir la reforma de estos ejercicios de piedad para reducirlos solo a ceremonias litúrgicas. Es necesario, sin embargo, que el espíritu de la Santa Liturgia y sus preceptos influyan con provecho sobre ellos, para evitar que allí se introduzca cualquier cosa de inadaptado o de poco conforme con la dignidad de la casa de Dios. El pastor angélico trata luego de las artes litúrgicas y recuerda oportunamente: en todo lo que atañe a la liturgia es preciso que se manifiesten lo más posible estos tres caracteres de los que habla nuestro predecesor Pío X. El carácter sagrado, que rechaza con horror toda inspiración profana, la presentación y la corrección de las obras de arte verdaderamente dignas de ese nombre, en fin, el sentido universal, que sin dejar de tener en cuenta costumbres locales y tradiciones legítimas, afirma la unidad y la catolicidad de la Iglesia. Pío XII exhorta luego a la adquisición de una sólida formación litúrgica, particularmente por el clero joven. Antes de terminar su carta, el pontífice pone nuevamente a los pastores en guardia contra la introducción de una falaz doctrina que altera la propia noción de la fe católica y contra un retorno excesivo al arqueologismo en materia litúrgica. El Santo Padre nos da luego la conclusión de su encíclica. Exhorta al celo a los tibios y recalcitrantes y se dirige para terminar a los progresistas en estos términos: a aquellos que un celo intempestivo empuja a veces a decir o a hacer lo que nos lamentamos no poder aprobar, les repetimos el consejo de San Pablo: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y nos les pedimos paternalmente tengan a bien rectificar su manera de ver y de actuar, según una doctrina cristiana que sea conforme a las lecciones de la esposa sin mancha de Jesucristo, que es la madre de los santos. La tradicional bendición apostólica concluía este hermoso documento. Esta encíclica es en verdad admirable y recomendamos a todos nuestros oyentes leerla y meditarla profundamente. Es lo que podríamos llamar una verdadera suma litúrgica. Es en todo caso la última recomendación de la Iglesia a sus hijos antes de penetrar en esta misteriosa e inmensa noche de la que todavía no vemos la salida. Y lleva ya 40 años. No tenemos sino una pena, lo decíamos hace un momento, es que esta carta tan hermosa no haya sido acompañada de medidas concretas, incluso de sanciones. ¿Acaso el gran Pío XII no prestó intenciones demasiado puras, intenciones a la medida de su santidad, a los dirigentes del movimiento litúrgico? Está claro que no vio en aquellos hombres a los bandidos que eran. Creyó habérselas con intelectuales un poco extraviados, cuando se trataba, al menos para algunos, de verdaderos dirigentes de la revolución. Y podía ser de otro modo cuando esos dirigentes eran presentados, sostenidos, animados por influyentes prelados. El Papa San Pío X no se había contentado con escribir la gran encíclica Pascendi. También había excomulgado a Tyrrell y a Loisy. Había hecho prestar el juramento antimodernista. Lamentamos que Pío XII no haya hecho otro tanto frente a la herejía antilitúrgica. Pero repitámoslo, ¿podía ser de otro modo cuando el Papa era traicionado y mal informado y cuando muchos modernistas se habían ya infiltrado en puestos claves de la Iglesia. Pío XII había hablado claramente que daba para los pastores de almas el difundir la enseñanza del Padre común y el ponerla en práctica. Pero ahí, una vez más, encontró traición. No se retuvo de la encíclica sino los estímulos al celo por la renovación litúrgica, y deliberadamente se callaron las innumerables puestas en guardia que daba el documento. El modelo de esos comentarios edulcorantes es el que hizo el mismo don Bauduin en la Maison Dieu. Pero escuchemos al abbé Martimort, que escribía estas líneas en 1959. Decía Martimort: las puestas en guardia de la encíclica de Pío XII no asustaban al padre Lamberto Bauduin. Con el extraordinario vigor de su mirada, situaba el documento dentro de una perspectiva católica universal. A 12 años de distancia, hay que reconocer que el padre Lambert Bauduin había acertado. La encíclica Mediator Dei ha puesto en movimiento en el mundo entero un resurgimiento litúrgico inaudito. Y sí, ese es el drama. Se ha utilizado a la Mediator Dei para la subversión litúrgica. Utilizar un documento pontificio para un fin contrario a las intenciones del Papa, allí tenemos la marca de Satanás. El caballo de Troya está, sí, dentro de la ciudad de Dios. Ya nada detendrá la marcha hacia adelante del movimiento litúrgico extraviado, y no podemos sino lamentar la creación el 18 de mayo de 1948 de una comisión pontificia para la reforma de la liturgia. No porque tal reforma, dentro de proporciones dadas, sea imposible en sí, sino porque dentro del contexto de la época que el Papa no podía sospechar, era entregarse, atado de pies y manos, al adversario. En el próximo encuentro, ya en el capítulo quinto, el penúltimo ya de nuestros encuentros con la historia del movimiento litúrgico, nos adentraremos en los años 1950 a 1960. El movimiento finalmente se saca la máscara, reniega de Dom Geringer y confiesa sus orígenes antilitúrgicos. Y también estudiaremos la expansión del movimiento por el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de El Movimiento Litúrgico. Ahora puedes saber el desarrollo de la liturgia que desembocó en la Misa Nueva. El Movimiento Litúrgico. Una entrega de solo 7 capítulos impresionantes para comprender el origen y la mentalidad tras la reforma litúrgica. Conozca la historia para entender la batalla por defender la tradición de la Iglesia. No se pierda El Movimiento Litúrgico. Cada lunes, solo por Cristiandad.